Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Compuestos que cerrar no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La que se armó, mi oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. A nuestra América 11:09 del mediodía de este martes 6 de octubre, toda la República Argentina. Esto es La Tercermón. No sé, mi nombre es Manuel Mendizábal. Vamos a estar hasta ponerle un poco más de entusiasmo. No, porque había arrancado como así, en una gracias, cosa. Gracias, Manuel, por presentarme arriba. Y darme la palabra. Santiago hola. Abel les hola. Habla y su barba. Hola, su barba. Bienvenidos. Está como más civilizada tu barba, Santiago. La has rectificado, no sé si tuvo un periodo de escolarización o qué le pasó, pero la verdad la veo más disciplinada. Está controlada. Sí, la maté a la colimba, la barba no daba más de desprolija y volvió derechita como este pueblo. Impresionante. Patti Mayoniz es la voz femenina de esta mesa de tres. Que también está más civilizada. Debemos decirlo, ella no llega siempre. No, Patti, yo pensé que la mesa... Patti a veces llega con un peinado, una melena, tipo que salió de león. La carpa. Sí, parece que se levantó así en el medio de la jungla y desciende hacia los estudios de la radio. Y hoy está hecha una señora. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque salí a la calle justo en el momento de la lluvia y la lluvia me mojó el cabello, por lo tanto se aplastó. Yo tengo un tema con el pelo de que es bastante salvaje y no hago mucho sobre él. Trato de sobrellevar lo mejor que puedo, pero no le dedico demasiado tiempo. Me parece una pérdida absoluta de tiempo, justamente. Y bueno, así que es un peinado salvaje. Yo aprovecho este día espectacular para ir a Buenos Aires, porque estoy de guía turístico. Mirá. Sí, una amiga, Yasmin, vino de Brasil a quedarse en mi casa y a ver que mi vida es un embole. Es nuestro público, está del otro lado. Le mandamos un abrazo grande y gracias por venir y presenciar. Yasmin es como medio chileno. Sí, es medio chileno. Yasmin. Pero no. La Yasmin. Igual la ves y es el prototipo de lo brasilero. Sí, mal. Que encima ese peinado ochentoso. Es una brasilera prototípica. Está muy bien, igual tiene que representar a su país en los países. Más si está fuera. Es más, tendría que tener. Fuimos. Una caipiriña. Sí, una caipiriña y una banana en la otra mano. Le sacamos una foto en nuestra nueva portada de Facebook. Bueno, te vas a Buenos Aires, pero ¿hacer qué, Santiago? Vamos a ir al Museo de Bellas Artes, que mi papá dijo que estaba bueno y yo nunca fui. ¿Cuál es el Museo de Bellas Artes? ¿Uno que está en Recoleta? ¿El Malva, el otro? El otro, el que está en el Libertador y es gratis. Nunca entré. Yo tampoco nunca entré a ese museo. Pueden ir al Kirchner, que dicen que está muy bien, yo tengo nunca ganas fui de tampoco. Yo también. Al CNNK. Sí, yo también. CCK. Un día fui hasta la puerta. Está buenísimo, dice acá el operador, el Tigre Aymar, que parece que fue. Levanta el pulgar. Sí, dicen y nos saludamos, que aprovechamos para saludar a nuestro operador. El original, el viejo operador del Tercermón. Sí, el the original. Aymar estaba con nosotros cuando el programa iba los jueves, cuando era un programa nocturno. Y le mandamos también un saludo a nuestro operador de este año, al Colorado Williamson, que no sé si está en La Pampa está o exiliado en La Pampa. En qué provincia está, pero le mandamos un saludo. O en la provincia de los sueños, quizá. Está en la provincia en donde se duerme durante el Santiago día del Estero. Y se vive de noche. Claro. Bueno, tenemos un programa... ecléctico. Un programa... vacío. Un programa que está bien, me parece. ¿no? No descolla, pero tampoco defrauda. ¿Cómo superar la entrevista de los alfajores? Ese es como el problema, me parece, de este año. Fue como un pico muy alto de bizarrés y academicismo en relación a un objeto de estudio bastante inverosímil que generó un tope en septiembre que ya es difícil de superar. Es muy difícil de superar. Fue uno de los mejores programas que hemos hecho, por lo menos esta temporada. Pero bueno, haremos todo lo posible. Hoy no. Yo creo que igual en algún otro momento lo tenemos que volver a llamar. Igual, la gente. No le gustó. No sabe apreciarlo. No fue captada por su personalidad. Fue como que. Qué goma, decían. Que qué sé yo, cómo van a hablar con ese loco, que está re loco. ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente en general. Sí. Cuando debate boludeces. Sí. Se cree dueña de las boludeces. Cuando otro le quita. El patrimonio. El patrimonio de la boludez y hace algo con eso. Sí. O sea, todos hablamos de alfajores. Ahora. Él era el especialista de alfajor. Claro. Entonces venía a robarte un poco la legitimidad de que sí. Vos digas boludeces sobre el Jorgito. Entonces era... mirá este boludo, qué sé yo. Sí, cualquiera. ¿Cómo se va a poner a debatir de los alfajores? Es la fábula de la zorra y las uvas. Claro. No las quería porque estaban agrias. Qué banalidad. Ah, claro. Qué oyentada de mierda que tenemos, ¿no? No, la verdad. Sí, la audiencia. Feo. Nos critican el sketch también. No podemos hablar, somos muy criticados, pero al mismo tiempo adorados, como todos los famosos. Tenemos nuestro costado. Y hoy tenemos un común denominador muy especial, sí. Para mí. Me parece que dan la tecla. Es un común denominador que tiene un tema un poco amplio. Podemos clasificar en dos los comunes denominadores, sí. específicos y amplios. Hay algunos que son muy específicos, por ejemplo... No sé, el alcohol. Es un tema tópico. Recortado. Alcohol caballos. Y borracheras. Caballos. No, sí. Animales. Caballos. Este es un común denominador de la vida. Todo muy lo amplio. Que eso implica. Sí, todo lo que implica la vida desde un punto de vista más existencial que el biológico o natural, ¿no? Porque tampoco claro. Es que estamos haciendo una apología de la vida contra el aborto, que qué sé yo, no. Lejos. Pero sí, vamos a hablar un poco de las cosas que nos pasan, ¿no? Sí, reflexionando un poco filosóficamente sobre qué es la vida. Sí. No tanto cuándo empieza y cuándo termina, sino cómo sobrellevarla, ¿no? Ay, qué difícil. Estoy como entrando, me parece, en una crisis. Bueno, tenemos un programa correcto en el día de la fecha, 11 y 15. Vamos a arrancar este común denominador de la vida, escuchando a los Talking Heads con Wild Wild Life. Facebook, en la tercera del mundo. Twitter, @letercermundo. Fabia. Queremos decirles a nuestros oyentes que ya se dieron cuenta que hoy hay probabilidad de lluvia durante sí, todo el día. Muy, mucha probabilidad. Mucha probabilidad de lluvia. Sacan los paraguas, las capuchas, lo que tengan a mano, porque va a llover hoy y mañana. Oh. Y da la particularidad de que cuando uno más quiere saber cuándo va a terminar esta desgracia, nuestro querido Servicio Meteorológico Nacional se cae. En este momento no hay datos sobre mañana. Si mañana va a llover o no, pero sí sabemos que hoy sí, y va a llover durante todo el día, así que les deseamos un feliz domingo. Sí, a mí me enteraron el siguiente dato. Va a llover, va a llover todo el tiempo. ¿Qué? ¿Ahora, esta semana? No, todo el tiempo. ¿Qué? ¿Octubre? No, hasta marzo. Bueno. Temporada de lluvia. No. Va a llover todo el tiempo. Está lloviendo. La corriente del Niño nos aguó la fiesta de las vacaciones 2016. ¡Qué bajón! Sí. No, les estoy diciendo esto y me estoy poniendo mal yo también. Malas noticias antes de este no, calibre. Yo estoy muy deprimida. La verdad que a mí la lluvia no me gusta un carajo. No me gusta un carajo es la insoportable, lluvia. Insoportable, insoportable. Es insoportable y... Tiene que existir. Obvio que tiene que existir. Está no bueno que a veces una vez llueva. Cada tanto. Una vez cada tanto. Puede llover en el campo y en la ciudad no. No, no. Cuando discutimos la ciudad ideal no llovía. O llovía muy poco. En mi ciudad ideal llueve muy poco. Pero tiene que llover para mí. Una cosa es que obvio. No llueva y otra cosa es que llueva muy poco. Para mí tiene que llover muy poco. Pero tiene que llover, claramente. Pero ponele que llueva. En lo particular a mí me complica la vida. O sea, cómo me transporto de un lugar a otro ya me complica la vida porque el servicio público de esta ciudad es desastroso. Y la para vos, Pablo Bruera. Para vos. Y la bici tiene sus limitaciones, ¿no? Una bici con techito, bueno. Claro. Un carruaje. El problema de mi bici es que no tiene guardabarros. La mía tampoco. Entonces, los días de lluvia se quedó todo embarrado. Te quedan las gotitas sí, sí, de barro. Como que me hice caca además. Porque sí. Justo en ese lugar en el que se embarra. Nada, pero igual es una complicación común de mucha gente que no tiene guardabarro. Y, sí, yo no tengo guardabarro. Y bueno, y sufre eso. Nadie te va a acusar de cagón. De cagón. Para contradecir a Manuel, voy a darles las esperanzas a los oyentes de que el jueves supuestamente va a salir el sol y el viernes también. No así el fin de semana, pero por lo menos... No, sí. No es que va a llover todos los días. No, se entiende que es una tendencia general. Irreversible. Irreversible. Lo peor de todo, no quiero con esto que el programa se tiña de negro, ¿no? Y sea cada vez más depresivo, pero igual lo voy a decir, que va a empezar a hacer calor. Oh, y calor con lluvia, ahí sí que peor. Es una combinación espantosa. Sí, sentís que te sube el vapor. Te empieza a crecer musguito, tipo abajo de las axilas y en la axila de la rodilla. Qué porquería. Ahí te empieza porquería. A crecer musguito. Sí, bueno, me sucede. Tenemos vías de comunicaciones también que no las hemos dicho. 451-6917 es el teléfono de aquí de Radionauta y estamos también en las redes sociales. Estamos en Twitter, @letercermond, y en Facebook, facebook.com/letercermond. Y hay fotos recopadas, decimos cosas re graciosas. La mayoría de Vladimir Putin. Sí, nuestro Facebook es fan sí. De Vladimir Putin y bueno, ¿qué ahí está. ¿Cómo están bombardeando? Sí. Impresionante lo que se vive, la guerra... En el siglo XXI, la memización de la guerra. ¿Qué es eso? ¿Lo qué? La memización de la guerra. Ah, la memización. La red socialización de la guerra. Yo que sigo a mi portal favorito en este momento, que es RT, a cada rato suben un video de cómo bombardearon un tanque del EI y de cómo Estados Unidos no lo pudo hacer antes. Impresionante. Posta que bizarro. Hay muchos videos, la base de los rusos en no sé dónde, qué sé yo, están ahí los rusos. ¿Estás siguiendo la peli? Estoy siguiendo toda la peli. pero la verdad es que es muy impresionante. ¿La guerra es parte o no es parte de la vida? A ver si tiramos un poco para... Venimos un poco hablando de la vida sin mencionarlo, pero hablar de la lluvia, hablar de la guerra, de las enfermedades, todo es parte de la vida. Sí, pero ahora tenemos acá una especie de guía. Guía para vivir. Sí, ¿cómo vivir? Acá hay una aclaración. Dice, este artículo no es una respuesta a todos los temas de la vida, sino que está aquí para darte un comienzo. El internet no te da todas las respuestas, tienen que encontrarlas por tu cuenta. Eso es muy importante. Yo coincido en cada una de las palabras de esta aclaración. Pero qué difícil, ¿no? Negar esto. Que el internet no te da todas las respuestas. Además, el internet, ¿no? Ya... Para mí igual ya parte de un lugar difícil, porque encontrar la felicidad es como un propósito muy alto. Claro, tenemos dos opciones para cómo vivir. Hay como dos, podemos seguir dos caminos. Uno tiene que ver con encontrar la felicidad y el otro tiene que ver, no son excluyentes igual, ¿no? Tiene que ver con encontrar un propósito. No sé cuál quieren que... Difícil. Un propósito de alienación. O sea, una es ser feliz y la otra es alienarte, pero buscándolo. Claro. Para mí una forma muy fácil... Son dos formas de alienación en realidad, claro, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida y que está muy popularizada es dar vida. Entonces vos tenés un pibe y es como que le encontrás un sentido a la vida y en realidad es que te quedás sin vida. Porque no podés pensar mucho en si querés, en si estás realizado, si tenés un propósito, si sos feliz. Simplemente es si se cagó, si no se cagó. Entonces claro, ahí sí. Es una buena forma que hemos encontrado, sobre todo en Latinoamérica, de darle sentido a la vida. Toda la gente de clases bajas, ¿no? ¿También? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Santiago? No, está ampliado. ¿Cómo ampliado? No es algo de las clases bajas, tener pibes y pibes y pibes, me parece. Por el plan. Acá se... No iba por ese lado. Se tienen muchos pibes acá. ¿En comparación con Europa, que la pirámide poblacional está en la pero, base. Pero yo creo que si miramos el mapa mundial... La excepcionalidad es Europa, porque digo, claro, si Asia, África y América Latina y Estados Unidos, o sea, toda América, tienen mucha cantidad de hijos y de población, la excepcionalidad no es el resto del mundo, sino Europa. Sí, sin dudas. Patti, demógrafa. Igual, yo me sorprendo cómo la gente tiene pibes. Yo acabo de tener un pibe. Sobrinito, mi primo acaba de tener una niña. Mi primo es gendarme, ¿se acuerdan? Felicitaciones. Sí. Probablemente siga los pasos. ¿Y es el primero, el segundo? Y se alista en las fuerzas de seguridad. Como tenemos un futuro gendarme. Pero, sí, una futura una gendarme. Una futura gendarme. Sí. Así que, bueno, bien. ¿Qué sé yo? Sí, es la primera sobrinita de esa parte de la familia. Qué bueno. Sí. Bueno, encontrar un propósito. Voy a elegir esto. Acá tenemos algunos consejos. El primero es, dedícate a un tema mayor. ¿What? O sea, el espacio, por ejemplo. Sí. El infierno, Dios. Temas mayores. La vida. Un elemento esencial para una vida plena es la devoción a un trabajo o un propósito mayor a ti. La mayoría. La forma en que defines este tema dependerá completamente de ti. Puede ser suministrar a tu familia, dedicarte a un arte, alabar a un poder superior. O contribuir con tu comunidad. Encuentra una actividad con la que te comprometas por completo. Trata de ser excelente en una actividad. Ay. No tienes que ser el mejor, Santiago, igual. Ojo, en todo lo que hagas. Pero dedicarte a una sola actividad y tratar de alcanzar todo tu potencial es una parte integral de vivir bien. Este consejo... ¿Te gusta? No lo cumplo. ¿Cuál? El de tratar de ser el mejor en una sola actividad. Como ser... Pero déjate de joder, boludo. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Sí, no se puede ser el mejor. Hay mucha competencia en el rubro de la vida. Es raro lo de ser mejor, qué sé yo. No, pero no sé si ser el mejor, pero como dedicarte intentar. De lleno a algo. Ah, especializarte. Claro, especializarte. Como decir, bueno, voy por acá. Pero vos te especializás un poco en gimnasia, por ejemplo. ¿En gimnasia Grima La Plata? Claro. No. Un poco sí, Manuel. No, soy fana. Y tiene que ver con una cuestión sentimental más que una cuestión de la aptitud. Está bien, pero yo digo, en tu vida sí. Tenés un... Si tu vida fuese un gráfico de torta, un 40% es Gimnasia Grima La Plata. No. Menos. ¿Cómo? Sí. Pará, me gustaría como que grafiquemos en un gráfico de torta la vida de Manuel. Porque no, está no. Le Tercer Monde, chiquito. Es muy difícil igual medirlo así. No le ahora, está gustando. No, no le está ahora gustando. Me queda mal. Star porque Wars, es una parte... ¿cuánto ocupa? No, menos que gimnasia. Menos que gimnasia. 30%. Menos que gimnasia. No, 30% es un montón. O sea, falta, imagínate que faltan mis amigos, mi familia, todas esas cosas. Claro. Yo ponele, si mi vida es un gráfico de torta, el 50% es un helado. Y el resto lo puedo dividir... Una cama. El 50% es una cama. Y el otro 50% es un helado. Mi vida es estar mucho tiempo pensando en cosas que no voy a hacer nunca. El 30% internet puede llegar a ser. Para mí internet es muy importante. Desde un punto de vista sentimental, desde un punto de vista... De proyectar. De actividad cotidiana, de 30-35. Bien, bastante, un porcentaje alto. Trabaja arduo para conseguir tu objetivo. Lo que decidas hacer a diario dependerá solo de ti, pero debes trabajar tan arduo como sea posible. Y sé la mejor versión de ti en tu trabajo. Si ya trabajas arduo, no es vida. No, aparte, odio estas guías para la vida, la buena vida, ponerle entre comillas, de que lo único que hacen es generar un ejército de frustrados. Sí. Porque te dicen, tenés que ser el mejor, tenés que forzar, bla, bla, bla, un montón de cosas, al pedo, porque después te van a pagar poco, vas a vivir como el orto. Acá hay un buen consejo, renuncia a tu trabajo tan pronto como sea posible y busca otro si eres infeliz o estás insatisfecho con el tuyo, es un... Excelente consejo. No hay nada más lindo que renunciar a un trabajo choto. Ir al correo, mandar a ir a solicitar. El telegrama. Nunca hice eso. Yo lo hice como 3 veces. ¿El telegrama de despido? Sí, de renuncia. De renuncia, perdón. El de despido te llega y no es tan lindo. No, me gustaría mandar telegramas de despido. Sí, Pepito, claro. Despedido. ¿Sabes qué? Mirá, vamos a prescindir de tus habilidades. Pero lo bueno es que si te despiden te dan una indemnización. Se supone, pues en algunos casos. Sí, te dan. Sí, obvio. Acá algunos oyentes del Tercer Mon dicen, los alfajores son una hermosa causa para dedicarle la vida. Guía para la vida posta era la de Bart Simpson. Yo la tenía. Yo tenía esa guía. Gran guía. Una gran guía. Sí. Qué bueno. Y hablando también de consumos culturales en relación a cómo vivir, en la película de los Monty Python, no sé si la vieron, The Meaning of Life, creo que vos me la mostraste. Es un peliculón. Un peliculón. Mírenla. ¿Quieren que la cuente? No, ¿alguna vez encontraron algo? Una película, un libro, un momento, un viaje o algo así y flashearon como que habían encontrado el sentido de la vida. Esa película. Sí, a mí siempre me pasa, a cada momento. Descubrí el sentido de la vida en la película de Lomo. El sentido de la vida. Hay una de Kusturica que también... No, El Milagro de la Vida, creo que yo. Casi. Sí. Esa película, El Sentido de la Vida, es muy buena, ¿eh? Ojo. ¿Se acuerdan? No, igual esto es de otra película. No, porque me puse a buscar canciones de la vida y me acordé de las Olimpiadas del 2012 de Londres. ¿Por qué? Porque ahí cantan una canción. Bueno, qué sé yo. ¿Se acuerdan la ceremonia inaugural de Londres 2012? Sí, impresionante. Me estoy yendo un poco de tema, pero... Te está yendo bastante de tema, pero como la vida es un objeto muy amplio... ¡Qué despliegue impresionante! Estaban todos. Sí, yo no la vi entera porque también se fueron de mambo. 4 horas duró. Tipo, 4 paradas, viejo. Tocaron Paul McCartney, los Rolling Stones, la Elo, estaba Mr. Bean. Estaban todos los ingleses famosos, todos estaban. Estaban las Spice Girls. Jane Bond, las Spice Girls, los Arctic Monkeys. Usaron una canción de los Sex Pistols, yo me enojé un poquito. Hijos de puta. Bueno, pero sigamos. Vamos a también dar un servicio a la comunidad y vamos a decir el line-up del Lollapalooza, que lo publicaron hoy. Ah, bueno, dale. Y... Nos debemos a nuestro público. Nuestro obviamente público nos dice, hagan esto y nosotros lo hacemos. Es que había mucha gente esperándolo porque Lollapalooza tiene un mecanismo que yo la verdad no entiendo cómo le funciona. Que es que la gente compra una entrada sin saber quién va a estar. Obviamente que hay rumores, pero es una boludez tremenda. Bueno, le funciona. Por ejemplo, yo si hubiese comprado una entrada para Lollapalooza y era este line-up, pero me tiraba de la segunda torre de la municipalidad. O sea, el artista principal es Eminem. No... Malísimo. Qué raro. Muy tardío. ¿Lollapalooza de cuándo? Muy tardío. ¿Cuántos años tiene Eminem ahora? 30 y algo, no es muy viejo Eminem. Florence and the Machine. No sé quién es. Jack Yu. No sé quién es. Manfred and Sons. No sé quién es. Manuel, estás re out. Estoy re out. Noel Gallagher. Snoop Dogg. Sí, sí sé quién es. Sí, sé quién es. Tame Impala. Bueno, hay un montón de... Bueno, no Alabama está Shakes, también. Babasónicos. Ilia Kuryakin de Valderramas. ¿Eso todo en un día? No, son dos, no, días. No, dos días. 18 y 19 de marzo del 2016 en el hipódromo de San Isidro. No, están todos mezclados. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe qué día es. Pero en términos generales. Sí, no es una cosa así. No vale mucho es que la pena, la verdad. Que falta el gancho fuerte para mí. Son como todas banditas de segundo orden, me parece. Eminem. Posta, ¿me estás hablando en serio? Eminem. Te estoy preguntando a vos, Manuel. Establece objetivos para ti mismo y esfuérzate activamente para conseguirlos. ¿Qué esperas lograr en los siguientes 5 años? ¿Y los próximos 10 años? Yo muy poco, la verdad. Tengo muy pocas expectativas. Uno también cuando va viviendo cada vez más, también aprende a moderar las expectativas. Sí. O sea, uno a los 10 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Astronauta. Y, tipo, flasheas bocha de cosas. Y después va pasando el tiempo y cada vez vas moderando tus expectativas hasta que decís nada. Eso pasa mucho cuando entras en la facultad. Vos te pensás que en 5 años te vas a recibir y vas a estar... Ya terminaste todo súper rápido, súper bien, como el colegio, que te dicen 6 años y son 6 años. Es verdad. Y va avanzando el tiempo y tenés que ir como revisando todo eso que habías pensado. Primero decís, bueno, 6, 7, 10, 12. Y eso es parte de la vida. Yo no tengo objetivos a largo, a más de 2 meses, ponele. 3. Por ejemplo, de acá a diciembre. No claro. Caerme de nuevo sería como uno. Mucho. No, no. Uno de mis objetivos este año es recuperar un poco la dignidad, ¿no? Pero que parece fácil. No lo es. Así dicho, pero parece guarda, una boludez. Parece una boludez, pero los quiero ver en mi lugar. Bueno, por lo menos tenés un, ¿sí? un leitmotiv. Sí, sí, sí. Pero creo que es uno de... Hace mucho que no tenía una cosa así tan a largo plazo. 3 meses. La modernidad tardía, ¿no? Sí. Establecer objetivos y sentir como si mejoraras activamente en tu vida y avanzar hacia un objetivo alcanzable crea un sentido de propósito y motivación en muchas personas. Pero es como un placebo. Dice, como si mejoraras, dice. Trata de escribir algunos objetivos significativos y cuélgalos en tu centro de trabajo o en el lugar en donde vivas si eres una de esas personas. ¿Qué persona? Hazte recordar al final de cada día qué has hecho por alcanzar ese objetivo. No, eso es un bajón. Celebra incluso los detalles. Esto es para gente muy maniática. Sí, pero acá tenemos como el lado B, que es olvídate de tus objetivos si te hacen quejar. Ah, esa es la mejor. Si te pones de mal humor, sacalos. Vive día a día. Carpe diem. Sin embargo, si vas a evitar pensar en el futuro, asegúrate de vivir cada día al máximo. Quejarse no es vida. No, quejarse mucho no. Y vieron que había dos caminos. O encontrar un propósito, sí, o encontrar la felicidad. En la parte de encontrar la felicidad, uno de los tips es encuentra una comunidad y participa. Eso es el mejor consejo que te pueden dar. Si vos no te puedes establecer tus objetivos, tenés que entrar a otro lugar. A otro lugar donde los objetivos te los impongan. Es eso lo mejor. Es espectacular. Lo yo mejor. Lo hago todo el tiempo, todo el tiempo. Está bien, es la condición, sí, básica del ser humano. Sí, sí. Agruparse con otros y hacer cosas en conjunto. La gregariedad. También pienso en la vida, en las personas que asocian vida a comer feo. Como que en vida es comer liviano. Ah, sí. Es que había otra parte de la vida que era ser saludable. Ensalada de lechuga. Y la vida es comerte, para mí. Como tomarte un fernet, comerte un asado con achuras y después doble postre, tipo flan con crema y dulce de leche, ensalada de frutas con helado y una torta. Eso es vida. Sí, sí. Sí, a mí me molesta un poco la gente que en pos de diferentes objetivos, ya sea, obviamente que me parece bien que lo lleven adelante, pero me molesta que... Como que todo tiene que ser como en su justa medida. Esta idea como de racionalizar todo. Sí. Entonces, la moderación. Claro, hay que moderarse todo el tiempo, hay que calcular, no hay que exceder. Bueno, pará un poco. Date un gustito. Claro, aparte, ¿para qué? Para morir, o sea, para morir, para vivir más tiempo. No, porque te quieren vender que esa vida es mejor. Como hola, yo tengo una vida mejor que la tuya y... No, no sé. Yo igual siempre me lo creo, ¿no? Siempre que alguien me dice que la vida es mejor que la mía, me lo creo porque pienso que mi vida es bastante patética. pero es una actitud fea. Es que me parece que en general la mayoría pensamos que todos tienen vidas mejores que las nuestras, y salvo la gente que tiene muy alta autoestima, todos pensamos más o menos Tristán. Eso. Pero no es tan así, qué sé yo. Cada cual tiene... Si, bueno, tuvieran, no sé. Si tuviesen que elegir vivir en la vida de alguien, sí. ¿De quién? Oh, qué pregunta. Espectacular, me encanta esta pregunta. A mí me gustaría vivir la vida de... Un ratito, ¿no? O por lo menos, no sé, un año. No sé cómo no caer en lugares comunes. Messi, Ricardo Darín. Ricardo Darín, viviría la vida de Ricardo Darín. Yo viviría más la vida del chino Darín. No sé. No, Ricardo. Me queda bien. No, está muy bien. Está muy bien. Snowden. No. Está encerrado. Un embole. Un embole. Ay, no sé, no se me ocurre ninguno. No, a mí se me ocurren un montón. A ver, Santiago. Tipo, para mí la clave del éxito son las personas que trabajan de hacer teatro. Pero Ricardo Darín. No un Ricardo Darín, porque él hace más cine. Tipo Juan Minujín. Y lo voy a decir, Fernando Dente, que es un imbécil. No sé quién es. No sé es un pibito que tiene 25 años y canta y baila. Y es un imbécil, y me parece que es que lo que hace es espectacular cuando está en el teatro. Pero no es, pero es eso, es una fantasía que no me gustaría hacerlo. Yo quiero ser rockero también. Sí, yo a mí me gustaría, no sé... Un Alex Turner. Por ejemplo, o una Amy Winehouse, si estuviese viva. Claro. Un tiempo, ¿no? Damon Albarn. Leonardo ejemplo. DiCaprio. Leonardo DiCaprio es un capo para mí. Como, uy, voy a vivir la buena vida. Y después, uy, voy a hacer una película. Puede ser, sí. Y la hace bien. Sí, es buen actor, es buen actor. Se debe reír de sí mismo, para mí. Bueno. Después se mata el año, este año. Muere de sobredosis. Dos días después apareció suicidado. Comete errores y aprende a vivir con estos. Nadie hace todo correcto. Obsesionarte en los fracasos es una buena forma de entristecerte, deprimirte y vivir una vida menor. De menor calidad. Deja que tus fracasos actúen como un combustible de tu ambición. Wow. Aprende de los errores y esfuérzate la próxima vez. Qué difícil aprender a vivir con los errores, ¿no? Sí, depende del tamaño de los errores. Si son errores medio boludos o si son errores de Por verdad. Por ejemplo, un error... ¿Qué sé yo? Mataste a alguien por error. Un bajón. Sí, eso te arruina la una vida. Una cosa es que vos decidas matar a alguien. Bueno, ahora, mataste a alguien tipo por error, pisaste a alguien, por ejemplo. No, terrible. Es un bajón. Pero eso no es un error, es un accidente. Y bueno. Es parecido. Pero un error tiene más que ver con una mala decisión, me parece. Claro. Confundirte de carrera, con algo por ejemplo. Más voluntario, claro, por ejemplo. Hay un montón de gente que le pasa, que se recibe medio a haciendo un esfuerzo descomunal. Y se confundió. Y después dice, no, al odio pedo, esto. Al pedo, sí. E incluso hay gente también que no es consciente de ello, ¿no? Y como que medio que se miente a sí misma. Claro, como que, sí, esto es lo mío. Esto es lo mío, ¿no? Esto me encanta. Todos a tu alrededor nos sabemos que no. Que no. Basta de engañarte. En fin, un tópico existencial. Podemos hacer que los oyentes nos digan, digamos, qué es lo esencial para la vida de cada uno. Pues también a veces lo esencial no es el gráfico de tortas el que más porcentaje hay, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, sino con otra cosa. Son pequeñas cosas, como hacer este programa de radio. Sí, a mí el argumento de las pequeñas cosas me cierra un poco. Sí, es el mejor. ¿No? El de, bueno, qué sé yo, te tomas una birra y eso es la vida. La felicidad se compone de pequeñas cosas. También es un poco... Un buen petardo. Una tópico de Santiago. Sí, fuegos artificiales. Tenía que estar. Es increíble, pero cuando no hay un tema de hablar así que sea escatológico o sexual, estoy como perdido. Sí. Bueno, capaz que eso es tu vida. Puede ser. Como la caca. El espíritu. La caca. Hacer caca y mirarla y decir, wow, esto es arte. ¿Te mirás la caca vos cuando lo haces? Siempre. Aprovecho para preguntarte porque no estuviste presente cuando hablamos de eso. No, no vuelvan a eso. O sea, te lo quería preguntar para que tenga la oportunidad de... Y admiro cuando hace mucho frío y sale ¿y te la olés? Vaporcito. Santiago, sos desagradable. Mirá la cara que pone Yasmin. No le gusta el tema. Vamos a escuchar a Manal, ¿no? Vamos a escuchar a Manal haciendo... Vamos a la vida. Vamos a la vida, que es... avisamos que muchos temas son muy conocidos. Sí. Y que el tópico de la vida atraviesa la música, pero... Quedaron afuera. Hay muchas canciones. Muchísimo. Muchas, muchas canciones. Vamos a la vida, Manal. No, no, uno de mis objetivos este año es recuperar un poco la dignidad, ¿no? Pero... Llega el diario del tercer mundo. Abusaron sexualmente de una adolescente cuando dormía y detuvieron al novio de su amiga. No es la primera vez que pasa algo así. Una adolescente de 15 años fue abusada sexualmente mientras dormía y por el ataque detuvieron al novio de una amiga. En la ciudad bonaerense de Ensenada informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cuando la víctima estaba en un departamento del barrio WOM de Ensenada que comparte con una amiga. En el lugar se presentó el novio, pero como esta no estaba, dijo que la esperaría allí, lo que fue consentido por la adolescente. La novia del hombre llegó a la casa y tras cenar algo, los tres se retiraron a dormir. Pero horas más tarde, la adolescente fue despertada bruscamente de su sueño por el hombre, quien la redujo y sometió sexualmente. La adolescente pidió ayuda por teléfono a una amiga, fue al departamento y la llevó al hospital. Efectivos de la comisaría primera de Ensenada detuvieron al sospechoso de 27 años cuando familiares y amigos del adolescente pretendían lincharlo, por lo que fue alojado en la seccional con el bajo el delito de abuso sexual con acceso carnal. Bajo que estas cosas pasen en todo Ensenada. El tiempo, en Ensenada. Que tiene una historia de antiabuso sexual. No, sin bajón. Que, bueno, no, podríamos abundar, pero no lo vamos a hacer. Alta tensión entre cazas, turcos y rusos en la frontera siria. Ahí tenés tu tópico, Manuel. Encanta. El primer incidente ocurrió el sábado, cuando dos cazas turcos interceptaron un avión del ejército ruso en la región de Hatay, fronteriza con Siria, y lo obligaron a dar media vuelta. Ello provocó una fuerte protesta de Ankara ante Moscú. Casi como una venganza, dos cazas F-16 de la aviación turca fueron acosados el domingo durante una misión de patrulla por un avión MiG-29 no identificado a la altura de la frontera siria. ¿El acosado que es que te tocan un poco la cola? Sí. Dos de nuestros F-16 que te tocan la cola. Cuando vos no te lo esperás. Ah, sí. Es como, upa. ¿Y de alguien que no te lo esperás? Invasivo, más aún. Completamente invasivo. Dos de nuestros F-16 que integraban una patrulla de 10 aviones fueron acosados. Durante 5 minutos y 40 segundos. Imagínate que te están tocando la cola 5 minutos y 40 segundos. Ya no es, es más que un acoso. Esto afirmó un comunicado del ejército sin precisar si el avión era ruso o sirio. Las Fuerzas Armadas turcas recibieron órdenes de interceptar incluso a un pájaro, dijo Davutoglu en una entrevista de la cadena privada Habertürk. La violación del espacio aéreo turco por Rusia sobre la frontera siria probablemente fue deliberada, afirmó un alto funcionario estadounidense este lunes mostrando su preocupación por el incidente. No creo que fuera un accidente, qué sé yo. Bueno, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el lunes las violaciones inaceptables del espacio aéreo turco por aviones de combate rusos. Rusia confirmó hoy que la violación del espacio aéreo turco por uno de sus aviones de combate fue así. Ankara había denunciado que, bueno, abunda. Rusia comenzó la semana pasada en una controvertida campaña de ataques aéreos en Siria contra el grupo terrorista Estado Islámico, ISIS. Sin embargo, activistas y Estados Unidos acusan a Moscú de atacar también posiciones de rebeldes moderados y objetivos civiles. Qué complicado está todo eso, ¿no? Qué... En las últimas 24 horas, Rusia perpetró 25 nuevos ataques. El ministro de Exteriores dijo que Rusia propuso a Estados Unidos nuevos contactos directos a nivel militar. Washington criticó la intervención de Moscú en la guerra civil siria. Recomendamos a nuestros oyentes no ir a Rusia, a esa parte. Porque no es Rusia, está ahí. Siria. Siria. Porque, claro, queda en otro lugar. A la izquierda. Porque es así, están atacando los rusos Siria, supuestamente al ISIS. Lo que dice Estados Unidos es que están atacando también a los rebeldes que van contra el gobierno del al-Assad, el sirio. Y los rusos dicen que no, que ellos les están dando palo al ISIS. Y que los están destrozando. Yo, que sigo RT... tenés la versión rusa tengo la plena. Versión rusa. Tengo la versión rusa. Bancás la versión rusa. Pleno, pero a morir. Por ahí la próxima columna de Nicolás Trivi puede ser sobre el conflicto en Siria. Puede ser. Sería muy para... entender un poco cuáles son los intereses de Rusia en Siria, porque todo bien con el ISIS, pero sí, sí. Es más que son los malos y, del hoy. Sí, y ahora Irak también le permite a Rusia hacer bombardeos en su territorio. Está lejos de Rusia. Sí, hay sí, está unos lejos. Países ahí en el medio. Para sí, seguir sí. Con el diario de Le Tercer Monde, vamos a escuchar Park Life de Blur. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, park life. And it's not about you joggers who go round and round and round and round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through there, a park life. All the people. Daniel Scioli se recibió de licenciado en Comercio Internacional. Bien. Se lo veía movilizado a Daniel Scioli en la previa de la presentación de la tesis, en la que obtuvo un 7, que finalmente lo convirtió en licenciado en Comercio Internacional. Medio pelo. Sí, para estar arreglado y que te pongan un 7... El lunes va a ser un día muy importante en mi vida, había admitido el actual gobernador bonaerense. Y vaya si lo fue. Papá 7, misión cumplida, escribió Daniel Scioli en el pizarrón de la UADE. Scioli preguntó si era posible recuperar las 28 materias que había aprobado para luego completar la cursada. Tras una serie de consultas, llegó el ok, a pesar de las quejas de muchos alumnos que denunciaron un trato preferencial. Desde este momento, el gobernador bonaerense, alumno 24.002, ¿a quién le importa? Sí, sí. Comenzó... Eso le da como una legitimidad... Claro. A la UADE. Comenzó a preparar las nuevas materias que le dijeron que debía y las aprobó una por una con la inestimable colaboración de su secretario Julián Colombo. Que le hizo los resúmenes. Claro. El primer final lo rindió el 6 de marzo cuando se sacó un 9 en marketing. Me hace te toca tomarle de final a Scioli, a Scioli. ¿Qué le vas a poner? Sí. A ver, Daniel. A ver, alumno Scioli. Me gustaría un día ir a la tumba de mi padre y decirle, acá está, tu hijo se recibió. Se ilusionaba Scioli, visiblemente conmovido, un día antes del examen final. Ahora sueña con llevarle también la banda presidencial. Cuando pasan todas estas cosas, me viene a la mente House of Cards y todo el invento que hace Underwood en relación a su padre, que inventa toda una fábula y es mentira. Es mentira. ¿Y qué sabemos si el padre de Scioli en realidad quería que él se reciba? Yo creo que todos los padres quieren que se reciban sus hijos igual. Y pero era como un anhelo. Ah, no, no. Como un anhelo. Nah. O sea, Scioli... ¿De dónde es la familia de Scioli? ¿Qué sabemos de ella? No tengo ni idea. ¿Viene de cuna de oro o de cuna de paja? Sí, cuna de oro. Si era deportista, ese deporte que hacía era andar en lanchas de cuna de oro. Cuna de lancha. Y tiene sentido, sí. Viene de cuna de lancha, Scioli. Italia abre primera universidad porno del mundo... Rocco Siffredi es un prócer del mundo condicionado. El actor porno eligió dedicarse ahora a la docencia y a transmitir sus saberes. Mediante un casting, eligió a 21 participantes. Estamos en contra de las universidades que eligen a poca gente. Tendría que ser una acceso universidad. Acceso restricto y universal. ¿En esta universidad se recibió Scioli? En la del porno. 21 participantes que empezarán el primer curso de la primera universidad del porno en Italia. Lo que ocurra en las aulas será a su vez un reality show. Y los postulantes aprenderán las tácticas que emplea el hombre en sus películas. Para mí está muy bien que esta gente se forme, porque no debe ser fácil ser un actor porno. Para nada. Y debe tener sus complicaciones. Podríamos entrevistar alguna vez a algún actor porno. Ah, sería muy bueno. Por ejemplo, al abuelo Al abuelo del pibito de la propaganda del mundial. Sí. que terminó siendo un actor porno. ¿Cómo se llamaba? El abuelo Quique, ¿no el era? El abuelo Quique. El abuelo Quique. Qué grande. Quiero que la gente conozca mi forma de trabajar. Entre mis principios siempre utilizo la humildad y la ironía. No puedes ser actor porno y tomarte en serio a vos mismo. Me parece bien lo que está diciendo. Me parece muy bien. Hay una serie de pruebas sobre cómo... Claro, imagínate si sos actor porno, o sea, está todo bien, pero te hagas el sexy todo el tiempo. Claro, no, sos no. un gomazo. Bajate el pony que trabajás 11 horas desnudo, boludo. ¿Te puedes enamorar si sos actor porno? Obvio que te puedes enamorar. Claro. ¿Qué pensás, pero? No, ahí en el estudio, tipo, vieron que está como... Sí, se reenamoran los actores eso porno. Eso de decir, bueno, en una novela te enamoras. Y si sos Nicolás Cabré, seguramente. O sea, Nicolás Cabré se enamoraría sistemáticamente de todas sus pornstars. Hay una serie de pruebas en esta universidad sobre cómo posicionarse frente a las cámaras y unas técnicas de recitación, que debe ser cómo decir oh my god, oh my god, oh my god. Sí. La otra vez salió alguien, no me acuerdo qué actor conocido de Hollywood, o sea, en una declaración salió y dijo como filmar acciones no, ¿cómo se llama? Escenas de sexo era muy trabajoso. Porque claro, implica muchos cortes, como que filman de a pedacitos muy chiquititos, como que llevaban mucho más tiempo que después por ahí en la película dura nada. O sea, vieron que... Nada, que dura nada, sí. Que son como flashes. Salvo en las porno, pero... Bien, Manuel, la verdad, estás sagaz. No, no, impresionante. ¿Y qué les enseñarán? A posar, ¿no? O sea, primer materia de porno 1, ¿qué tiene? Cara de goce. Sí. Porque tenés gemido. Que poner cara que la está cara pasando de goce, bien. Gemido. No, pero además tiene que tener una aptitud físico-sexual que como que tiene que estar siempre predispuesto. Sí, eso es difícil. Tanto él como ella, quizás sea más difícil para él. Mantenerla. Porque siempre están paradas. Claro. Ahí en la pornografía. Entonces eso es claro, todo es verdad, un arte. Es difícil. Eso es muy difícil. O sea, en el marco de que te están todos filmando, obvio que te acostumbras como todo trabajo, me imagino, pero es ahí voy. Una cosa ahí. La cacheteada. Para un cachito, claro. Clase 1, una... ¿Cómo se cachetea? Como... Tuc, tuc, tuc, tuc. Bueno, debe ser toda una especialidad que... Vamos a llamar al abuelo Quique si conseguimos un número de teléfono para que nos cuente. Y ser viejo y actor porno debe ser muy gracioso. Sí. Y este Rocco Siffredi debe ser medio viejo. Va, viejo para la industria del porno. De hecho, en producción tenemos que llamar al mismísimo Rocco para entrevistarlo en su universidad porno. Para entrevistarlo en italiano. Viajemos. Y que después esa universidad puede dar honoris causa. A Evo. A Evo Morales. El honoris causa, el doctor. A Pamela Anderson. Doctorado honoris causa de la Universidad del Porno para Evo Morales. Son las 12:02. Esto fue el diario del ETM. Vamos a escuchar a Mano Negra. La vida me da palo. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. hacer caca y mirarla y decir, wow, esto es arte. ¿Te mirás la caca vos cuando lo haces? Siempre. Le tercer. Le tercer. Le tercer. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. En internet. Radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Contra opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Bueno, 12.08, estás escuchando Le Tercer Monde por Radionauta FM 106.3 y... Nuestro productor entra gritando, dejen de hablar de la caca. Dejen de hablar de la caca. Tiene razón. Ya, un poco sí. Ya pasó, es la hora de empezar a comer, no da... Pero bueno, es un tema que se expande, que tiene como muchas aristas para seguir tratando, pero bueno, vamos a tratar de limitarnos un poco. Vamos a pasar ahora a un plano más que tiene que ver con... la agenda, las actividades que hay para hacer en la Ciudad de La Plata. Porque, agenda cultural. Sí, está el 11º Festival Internacional de Cine Independiente qué de La bien, Plata. Qué Festifreak. Bien el lo ama. Qué bien el Festifreak. Que ya es toda una institución aquí en la Ciudad de La Plata. Una enfermedad. A mí me agarra como algo que quiero ir a ver todas las películas todo el y tiempo. Y no podés. Y no se puede. No se puede. Estamos en comunicación con Nahuel La Hora, ¿puede ser? Es uno de los organizadores del Festifreak. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco cómo vienen con el Festifreak. Esto es desde el 2 de octubre hasta el 11, ¿no? El jueves. O sea que estamos... Empezó el jueves y sigue hasta el domingo. Estamos casi sobre la mitad del festival. Casi sobre la mitad del festival. ¿Qué tiene de diferente este 11º Festifreak con respecto a los anteriores? Bueno, un poco está un poco más gordito, si se quiere, tiene un poco más de funciones, sobre todo en lo que son algunos focos, algunas secciones que se han agrandado, se han creado y se han engrosado la variedad del festival. No está todo agrupado de otra manera, digamos, está todo agrupado en diferentes secciones, hay más variedad de propuestas, un menú más variado, y sí, hay 2 películas musicalizadas más que el año pasado, así que tenemos 2 shows en vivo más. Bien, ¿cuáles son las próximas películas musicalizadas? ¿Cuándo las podemos ir a ver? La próxima es mañana miércoles, a las 22 horas en la sala del pasaje de Rocha, donde son todas las películas de ese ciclo. Y está musicalizado por un sello de música electrónica de la ciudad, se llama Central Eléctrica Discos, es una película de los 80, producida por Scorsese, que da cuenta un poco de este conflicto, esta lucha, esta puja entre el hombre y la naturaleza en una era ya sobreindustrializada, con todo lo que tiene que ver con la contaminación y el desgaste que producen las grandes ciudades. La vida también, cómo esta industrialización va impactando en la rutina del hombre, convirtiéndolo en básicamente un eslabón más de esta industria, de esa maquinaria. Che, esta vuelta que le han encontrado de las películas musicalizadas, me imagino que hará que vaya un público por ahí diferente al que están acostumbrados a... No sé tampoco si es que hay, pero me imagino que sí, un público más cinéfilo, digamos. Es por ahí abrir un poco más el juego o encontrarle la vuelta para también que haya otro tipo de expresión artística, ¿no? Mirá, yo lo pienso al revés. Creo que el público es de las musicalizadas es un público clásico del festival. Nosotros, claro, cuando empezamos, es nuestro público más cercano. Bueno, el cine y el rock en esta ciudad están muy cerca. Y quizás es un público más... que está más acostumbrado a este tipo de propuestas. Claro, porque el festival últimamente, Santiago, te habla Nahuel, se ha llenado de señoras, ¿o no? Los festivales de cine en la ciudad tienen un origen bastante joven y ahora las señoras lo van poblando, medio como pasa en el Festival de Mar del Plata, ¿no? Y más en las sedes del Cinema La Plata. Qué lindo eso, qué lindo. Sí, me encanta. Se aseñoró, digamos, el festival se engorda, el público se aseñora. Maduró. Sí, yo también. Vos sos el de Rolitos, te quisimos buscar en Facebook y no sabemos quién sos. Porque soy ese. Claramente vamos mucho al festival y vamos identificando todas las caras, pero no tienen nombre. Bueno, yo me vas a encontrar como Sismo Sánchez, yo tengo escondido bajo ese nombre. Se deschavó, se autodeschavó. Exactamente, pero sí, me parece que está bueno lo que decís, es algo que buscamos mucho. De hecho, el Festival de Mar del Plata es un poco, en lo personal, mi norte para pensar el festival, porque es un festival que muestra se propone un público muy amplio, digamos, te abre por todos lados, y sí, lo de las señoras es algo que es muy interesante, porque parece que es un público bastante difícil y exigente, ¿no? Para traer y para proponerle y hacerlo que vaya a ver películas que no son las películas donde aparece Darín, Franchella, y está todo ya como muy muy listo, muy servido. Nahuel, estas películas necesitan un público que esté dispuesto a probar algo y que por ahí no te gustan la primera vez o no lo... Claro. Camina un poco, viste, no entendés, hasta que le agarrás la vuelta y ya entendés cómo te está hablando esa película o cuál es el tesoro de esa película. Las películas del Foco de Brasil están, por ejemplo, muy cerquita, una mirada sobre un Brasil del que no conocemos nada. Un Brasil cotidiano, el cine independiente brasileño nos trae esos pequeños mundos que parecen no pasar por los medios y por las grandes películas. Y así llegan a nosotros, digamos, a partir de estas películas. Y así pasa con un montón de países y un montón de otras realidades, otras ventanitas que se van abriendo, y podemos comprender a través de estas películas un poco mejor cómo se estructuran estos mundos, cómo son estas otras vidas, esas películas, ¿no? Claro, y una pregunta que tiene que ver más con lo organizativo, digamos, ¿cómo hacen ustedes de la organización del FestiFreak para mantener este festival en la Ciudad de La Plata durante tanto tiempo, teniendo en cuenta también el panorama cultural de la Ciudad de La Plata, que sabemos que todo lo que tiene que ver con lo no oficial, digamos, cuesta bastante llevarlo adelante? ¿Cómo se las arreglan, digamos, para mantenerlo? Y no solo para mantenerlo, sino para irlo mejorando año a año. Bueno, poniendo el cuerpo, más que nada es una cuestión de estar... agarrar nuestra, digamos, el festival para nosotros es una pasión, es lo que hacemos, es lo que queremos hacer, entonces de alguna manera nosotros hacemos el festival nos hace a nosotros, es una especie de organismo que tenemos, ¿verdad? Una relación simbiótica con el festival y somos eso, estamos jugados y por eso lo hacemos, pero sí, nos cuesta mucho y pensamos obviamente que las cosas deberían ser a partir de algún momento de otra manera, que se deberían abrir caminos donde este reconocimiento que tenemos del público, de los directores y de la gente, debería de alguna manera allanarnos las cosas, porque cada vez las ambiciones son más grandes, todos vamos creciendo y queremos llevar el festival a otros niveles en los que ya no se le puede pedir todo eso al cuerpo nada más, ya no es llevar nuestras compus y conectar nuestros cables, sino que se necesita de un tipo de infraestructura y un tipo de organización diferente. Pero más allá de eso, el festival tiene un espíritu de entrecasa, un poco como todo lo que está sucediendo de bueno en esta ciudad, de hecho en las cocinas de nuestras casas, de alguna manera, y eso es una esencia, algo que no se va a perder y que va un poco, depende de cada uno cómo se levanta respecto al año que viene, ¿no? ¿Cuál es la imperdible, esa película que es como lo nuevo, lo que todos van a hablar después, esa que... Porque a mí me pasa mucho que vas al festival y después todos hablan de una película que vos no viste. ¿Cuál es la que el público y nosotros mismos tenemos que ir, no nos podemos perder? Bueno, ya hay algunas películas que están en esa discusión, ¿no? Creo que Cuerpo de Letra... Me pensé que ibas a decir, ya te perdiste la película. Bueno, puede ser. No sé si Cuerpo de Letra se vuelve a pasar ahora. Ay, no se vuelve a pasar, yo lo quería ver. Pero bueno, esa es una película que ya se perdieron. Oh. Bueno, la podíamos ver el domingo pasado, pero no. Pero para invitar a la gente, y me parece que otra de las películas, la gran película del festival que está en discusión también es La Mujer de los Perros, la película de apertura. Hoy se proyecta su última proyección a las 21 horas en el Cinema Rocha. Así que, bueno, esa película también ha sido una gran discusión. Una directora de la Ciudad de La Plata... Laura Citarella. ¿No? Laura Citarella, Verónica Ginás en un papel protagónico bastante, bastante interesante, fuerte. Es una de las películas de las que se está hablando mucho durante esta edición. ¿Esta noche se pasa por última vez? Esta noche se pasa, sí, es la última proyección que tenemos durante el festival. Después tenemos, bueno, toda la competencia argentina, quedan varias películas por ver todavía, creo que son 4 o 3 proyecciones de la competencia. Y todo lo que es la sección, particularmente a mí me gusta mucho la sección de Juventud en Marcha y este foco de cine brasilero del que les hablaba. Bien, entonces la teca es ir hoy a las 9 de la noche a ver La Mujer de los Perros, ahí al Cinema Rocha, ¿no? Sí, y para no seguirse perdiendo cosas también es muy necesario pasar por el festival, ¿no? Ir a la isla que tenemos ahí en el... la isla de informes que tenemos en el hall del Cine Select, en el primer piso del pasaje Eduardo Rocha, y ahí conocer toda la programación para que no se nos escape ninguna. Perfecto. Sí. ¿Cuánto están las entradas? Las entradas tienen un valor de 20 pesos para estudiantes y jubilados en lo que son las salas del Centro Cultural y 30 para el cinema, para los cinemas. Luego tenés entradas de películas musicalizadas a 40 pesos descuento de estudiantes y claro, 50 la general, que son shows muy especiales, que son muchas producciones, la entrada más cara que tenemos en el festival, si se quiere, pero es algo de lo más lindo que se puede ver. Sí, vale la pena. Vale muchísimo la pena, sí. La gente sale como emocionada de esos shows, pasa algo raro. La banda, la peli, que es una peli de hace años, y esa comunión que se da en la sala, pasa algo, y está bueno, lo vale. Y después tenés a 35 la general en cinema. Perfecto. Te agradecemos profundamente. Sí. En primer lugar, por hacer el festival, que es lo más importante y lo que nos gusta. Y después por atendernos y charlar un poco con nosotros, decirnos quién sos. Ahora sabemos quién es esa persona de rulos que presenta las películas. Y bueno, estamos en contacto. Te llamamos el año que viene de vuelta y nos vemos en el festival. Dale, por favor, los esperamos. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Hablábamos con Nahuel Lahora, que es organizador del FestiFreak, que está sucediendo ahora en la ciudad de La Plata. Sí. Es un festival muy recomendable, le decimos a la gente que se haga un tiempo. Te da la sensación de que es inabarcable, de que te estás perdiendo todo, de que estás en tu casa y no puedes estar viendo una película, pero vale la pena por lo menos ir una o dos veces y ver esas películas que después por ahí las conseguís y todo, pero tiene la gracia, digamos, de verlas en cine... Y sobre todo las musicalizadas, la verdad que está buenísimo. Siempre es una gran experiencia ir a ver esas películas. Por el tipo de películas que pasan y también por la combinación de bandas de La Plata con esas películas, la verdad que es una de las propuestas más interesantes. Bueno, se meten en la página de Facebook de Festifreak o lo googlean, enseguida sale y está el cronograma. No le dijimos, el cronograma es medio confuso a veces para encontrar. Se lo tendríamos que haber dicho. En papel no tanto porque está ordenado por días, sí. Pero sí el si de la web. En la web, pero bueno, si le metes un poquito de onda, encontrás. Sí. Pero tenés por un lado las sinopsis, por otro lado los horarios. Bueno, no importa, pero también está bueno ir y ver qué onda. Como, bueno, voy y veo qué onda. Como el domingo que fuimos como el a ver domingo una película. Que fuimos a ver una película que se llamaba Los Muertos. ¿Les gustó? Está buena. Era rara. Yo era fui rara, a ver una de las musicalizadas, Genuine. Muy rara, un poco misógina, pero es de 1920, así que daba para entender cómo en el contexto estuvo muy buena. Bueno, hay tiempo hasta el 11 de octubre. Este es el 11º Festifreak. Hablábamos con Nahuel Laura y vamos a escuchar más canciones de la vida. Sermón, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Y 24 tenemos un cielo encapotado. No sé si sigue lloviendo. ¿Qué van a almorzar ustedes? Pollo con papas. Bueno, Manuel, qué canchero que sos. ¿Viste? ¿Lo vas a hacer vos? No. Obvio. Pero faltan... ¿Qué te pasa? Sonó comprado, pero de acá a la China. Pero ahora vas a salir de acá. Ah, lo dejaste. Mirá la factura, no, se está no. clavando acá Basilix del otro lado del cristal. ¿Vos, Santiago, qué vas a almorzar? No sé, tengo ganas de comer algo entre dos panes. Un pancho. Puede ser algo así. A este me lo como entre dos panes. Ahí está. ¿Podemos ir al puestito de 360? Sí, podemos. Ah, qué bien. Ojota. Ah, yo, Mar, dejé, como... yo dejé descongelando el pollo. Pero el pollo lo haces a la noche, tarda dos horas la en noche, hacerse. Luego la noche. Qué gran Listo. Porcentaje de la vida uno se la pasa, volviendo al tópico del día, cocinando. Ah, sí, sí. Cocinando y restaurando el lugar de en donde cocinó. Sí. Por eso, no decir lavar sí, los platos. Es verdad, es muchísimo tiempo. En el gráfico de torta de nuestra vida, que será un 30%. Mucho, mucho. Lo peor muchísimo. Es pensar qué cocinar. Sí, yo... Porque yo lavar los platos los lavo automático. Pero qué cocinar es como... Yo creo que me voy a hacer una autodefinición un poco autobombo. Que si soy hay... una capa. No, si hay cosas en la heladera, sí. tipo si hay verduras, no sé qué, eso, boludeces, se me ocurre, o sea, abro la heladera e invento. Tenés una... Tengo Bien. Una capacidad de inventar. Ahora, si tengo que empezar en salir a comprar, ahí ya se me trabó el cerebro porque no sé es verdad. Qué comprar. Me gusta esa definición para ese y para otros ámbitos de la vida. Con lo que tengo... Me arreglo. Ahora, si tengo que empezar... O sea, si voy por más, o sea, si me dan a elegir, ahí me ahogo. Sí, me ahogo en las opciones, porque son todas potenciales. Cinco fijas sobre depilarse y afeitarse. En esta sección en la que repasamos cinco cosas de una cosa particular, me encanta explicar así de bien. ¿Cinco fijas? Sí. ¿Qué...? Cinco fijas sobre sacarse pelos, podríamos sí. decir de forma más general. Que empiezan en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia temprana o mediana. Todo un tema para mí porque tengo pelos en todos lados. No me depilo, pero convivo con... Con un alto pelaje. Sí, de hecho, tenías un apodo en este programa que lo hemos abandonado, que es el Chewbacca del Río de la Plata, que no está de más traerlo a cuento. Y todos los pelos hay que recortarlos, porque si no, uno se convierte en el tío cosa. Claro. Sí, sí, sí. Te vas metamorfoseando y terminás. No ¿Vos? He caído en la depilación aún, pero puede suceder. ¿De pecho? ¿O de qué te depilarías? ¿El culo? ¿Por qué no lo quería decir? No, sí. De pronto le dio vergüenza. Che, y... Porque me imagino como que debe ser suavecito sí. sin pelos. ¿Qué sé Igual yo? Igual debe ser doloroso depilárselo. Y yo creo que vos debes tener mucho pelo. Manuel también. Sí. Pero no tanto como vos. No sé. ¿Qué onda? Bueno, no importa. Iba a hacer una pregunta genética que no tiene respuesta. Es un tópico el de sacarse pelos. Sí, para sí. las mujeres mucho más. Mucho más. Por el tema de la depilación. Aunque ahora en algunos lugares se está expandiendo la depilación masculina. En Brasil me dijeron que es muy popular. No sé si Yasmín está de acuerdo con eso. Dice que sí, creo. Pero como que los hombres se depilan también casi palo a palo con las mujeres. Voy a hacer una estereotipización absoluta, pero ¿es porque usan zunga después en la playa? No creo. Esa es una razón. Mira. Ah, mira. Ajá. Mira quién sabe más de Brasil. Fan de Brasil. La primera fija es: lo dilatás lo suficiente porque da paja, mucha paja. Una frase muy controvertida. Lleva tiempo. Esa. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. No, pero da paja. A mí, ¿sabes lo que me da paja? Limpiar. Me afeito. Ah, queda todo hecho un queda quilombo. Queda todos los pelos. Eso es lo que más paja me... Afeitarme en sí no ¿Quieres que te regale una afeitadora una mini? Entonces vas a sacar pelitos más chiquititos. No, peor. ¿Cómo es peor? No. Los pelos más chiquititos son más difíciles. No, tiene una cosa que se quedan pegados. O sea, es imposible. Sí, los pelos, igual los pelos en general se quedan pegados en todos superficies. Es imposible de lavarlo. No, es imposible. Muy difícil de sacar pelos de un lugar. Tenés que sacar pelo por pelo porque si no, además, es un asco. Es un asco. La única manera de que el pelo se vaya de donde está es con agua. No, ni siquiera. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. O sea, obviamente que se van con el agua. Pero no tan fácil como otros otros, si yo otras cosas, que es, otras mugres. Me recorto la barba, van quedando pelitos, que además te recortas la barba y va saliendo pelo. Te parece que no, pero sí. Que queda en el lavatorio, en el piso, vuela hasta el inodoro, realmente es todo un asco pelos. ¿Cómo llegó hasta ahí? Y después vos tenés que ir pasando un trapito y el trapito queda lleno de pelos. Claro. Y es un asco. Es un círculo vicioso de pelos. Y se podría pensar en alguna especie de... no sé, como de artefacto que contenga una lo que bolsa. Caiga. Una bolsa. Sería espectacular. La verdad que me parece que Pati estás creando una cosa impresionante que ya mismo podemos patentar. Y sería parecido al sistema de la cortadora de pasto. La sotobarba. Claro. O la aspiradora. O la aspiradora. O una aspiradora. Una aspirabarba. Una aspirabarba, pero que sea instantáneo, tipo... Ah, sería espectacular eso. Estoy tratando de hacer la onomatopeya de este nuevo instrumento, que no sabemos cómo va a funcionar. Claro. Otra. Bueno, pará. Ah. Tiene que ver con el tópico también, que las depiladoras eléctricas... Sí, la Epilady. Femeninas, las de Epilady... también largan pelo. Podrían claramente chuparlo en vez de expulsarlo. Bolsa para pelos en las afeitadoras es lo que estamos proponiendo por desde favor. El tercer sermón. Y aparte después, vayamos a lo concreto, después son una fuente de para recibidas inagotable. Tirar pelos. Ah, sí, sí. Vos decís el o sea, que no se descarte el material. Claro, sino que se utilice para la recibida. Se puede vender. Divertido. Si te afeitas, es fija que en un momento, en vez de usar espuma, porque se te acabó, usás un jabón, te pasaste un jabón así para querer hacer espuma, termina la cosa media dura que sí. Se va juntando en la afeitadora. Porque es grasa el jabón. Pelo claro. Y jabón ahí pegado, y si tenés mala suerte, también te lastimas un poquito. Yo hace mucho que no me afeito con Gillette. Ah, yo sí. Con la maquinita. Hace muchísimo. Porque yo tengo barba. ¿Y pero qué te recortás? Claro, me recorto con la maquinita eléctrica. Ah, claro. Yo sí me afeito porque tengo barba, pero casi que me llega hasta el ojo. Claro. Entonces, entre ¿vos el tenés ojo... como muchas? Esto es un mecanismo de ingeniería. Sí, sí. Llama a un paisajista para poder hacer. Sí, sí, sí, nada, sí. Imposible. El recibido de la UNLP, ¿no? No. Hago desde el ojo hasta la mitad del cachete, tipo para parecer una barba normal, me corto con la Gillette. Y después, cuando empieza el cuello, también para abajo, para claro. Que no se me una el pelo de la barba con los otros. El pelo del pecho. Yo creo eso que debe tener un nombre gracioso. Sí, algún día deberías como dejarte en estado natural. Sí. Santiago en estado natural. Y el caes salvaje, tipo desnudo. El salvaje de Aviñón. Desnudo, lleno de pelo con el pelo largo arriba. Alto todo... pullover, alto pullover te compraste, Santi. No. Una vez. Para hacerme un simio. Y puedo hacerlo solo para vos, Pati. Para una fiesta de disfraces. ¿Y qué voy, en culo? No, bueno. No, en pelo. Claro. ¿Te podés comprar una pollera como si fueses un Chewbacca y el resto es natural? Sí, claro. No estaría mal. El disfrazo de Chewbacca. Es fija que te depilás por algo en especial o en verano. Y ya no da. ¿Qué tema es el de las mujeres que se depilan para hacer el amor? Sí, entonces es un tema. Están como hoy piensan, como tienen la van planificando si hoy van, si ese día les va a tocar o no, entonces ahí se sacan los pelos. Y después ahí ya generás mucha expectativa sobre una noche. Sí, sí. Y después, si no pasa naranja, esa expectativa, ¿qué se hace? Es muy difícil. Fue todo en vano. Hay como diferentes tipos de mujeres, tal, la que se depila tipo regularmente es medio obse, como que le cabe la depilación fuerte, y las que no tanto. O, bueno, hay un tercer grupo que no se depila directamente. Sí, sí. Que vamos a incorporarlas también. Pero... aunque nos pese. No, porque existen. Yo no tengo ningún problema con las chicas que no se depilan. Mi amiga Laura Conde me pidió que pase un chivo, que es que acá a la vuelta hacen depilación en gratuita. El escudo hace una obra de teatro los sábados a las 21:30. ¿Qué tiene que ver con la depilación? No, tiene que ver ella, que es obsesiva y no tiene ni un pelo. Le gusta así. Por eso me acordé de ella en este momento. ¿Es lampiña? No es lampiña, es lampiña de cera. Ah, ¿qué? Ya sé cuál es la obra. Una como una morocha muy blanquita. Muy blanquita. ¿Cómo lampiña de cera? Que es obse de la depilación. Eso cuento en este punto. Ahí va. Ahí está, por eso la traigo a colación. Ah, bueno. Sí. Peñito. Yo más bien. También afeitándote hasta que te cortás. Otra fija. Posta. No, quería decir que yo también me afeito en ocasiones especiales. Por un cumpleaños. Por un cumpleaños. O tenés una cita. Sí, ponele. ¿Y para las citas te recortás ahí abajo o no? ¿Ahí abajo dónde? Ahí en los pelos públicos. Decís, uy, no, estoy hablando mucho de afeitarme. Nunca me corté en los pelos públicos. ¿Vos te podás los pelos públicos? Sí, por supuesto. Igual es una práctica frecuente. Yo no, jamás. No, sí. Me encanta Santi que... Acá Tristán una vez dice. Pero no es que me saco todo, me recorto. No le gustó, le pincha. No, porque Tristán se afeitó seguro. ¿Te afeitaste? ¿Qué hiciste? Tristán se afeitó y cuando te afeitas... No. Nacen así tipo... Queda así como nada. Y después empieza a picar mucho y vas por la calle y sentís que te... Ay, muchas ganas de rascarte ahí. Sí, no lo hice y menos lo voy a hacer ahora. No lo hagas. El tema de la preadolescencia y los pelos. No sé si les pasó a ustedes particularmente. Capaz, Santiago, vos naciste con barba, la verdad no sé. Nació primero la barba y después vino él. De hecho, son gemelos. Él es como gemelos. El equivalente a la preadolescencia. O sea, la barba cuando cumplió 12 le salió un Santiago. Pero ahí por lo menos a los 12, 13, capaz antes, como cierta expectativa en relación a los pelos. Sí, lo noto en mis alumnos. A la depilación. Sí, sí. Las mujeres la depilación y los varones de que no tienen barba, de que quieren tener barba. No, es un síntoma de masculinidad impresionante la barba. Impresionante. Como que una vez que está la barba, ya dejaste de ser niño. Sí, pero además te dejan entrar a los boliches más fácil. Claro. Igual hay un problema del primer bigote. El primer bigote es... Yo tuve ese problema. Porque todos te empiezan a decir que te lo tenés que sacar y a vos te genera una incomodidad porque es una práctica a la cual no estás acostumbrado. Entonces todos te empiezan a decir que ese bigote, que además es una sombrita inmunda... Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y primero nace el bigote y después la barba? Sí. Sí, sí, de por hecho, lo general, a personas, sí. Como Lucho Laito, que es nuestro... columnista de música que viene una vez por año, le sale solo el bigote. Ah, él es lampiño de barba. Sí. Mirá, pensé que era una decisión. Esto es un dato de la realidad. Sí, sí, posta. Todo lo que sea barba, yo le creo a Santiago. No, sí, es claramente el que más en condiciones está. Bueno, y también en las mujeres también hay como un cuándo empezar a depilarse. Porque si tenés 10 años y tenés pelos, medio que no da, porque sos muy chica, ¿entendés? Entonces es como un pasaje también. A la adolescencia, empezar a depilarse, que no sé para qué tanta ansiedad si después lo vas a tener que hacer de por vida y es un bajón. Y pero es típico, cosas que cuando sos pequeño o adolescente te entusiasman, ya después de los 25 te querés matar, o antes también a veces. Fijas de pelos, ya hicimos acá en este programa, seguramente hemos hecho una diatriba contra las barbas candado. Sí. No, me parece que amerita volver a traer a colación esta postura que tenemos aquí, que forma parte de nuestros principios básicos de cómo manejarnos en la vida y de cómo, ¿no? Nos quiero ver igual cuando la barba candado sea mainstream nuevamente. No. Nos quiero ver. Ya está. Nosotros la etapa nos donde teníamos ver, que incorporar lo mainstream ya pasó. Ahora hay que estar en contra. Sí, exactamente. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo Frank Sinatra, que nos despide todos los martes, pero esta vez vamos a escucharlo en otra etapa de su vida, justamente. Esto es That's Life. Una aspirabarba, pero que sea instantáneo, tipo... That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it

12:45, esto es Letter Sermón. Buenos días, Nuestra América. Vamos a estar hasta las 13 sí. Por Radionauta. Y nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos y estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista ocasional. De política y acción. Trenes, social. Sindicatos y etcétera. Nuestra columna flotante, el señor Tomás Rodríguez Sanzorena. ¿Nos escuchás, Tomás? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. ¿Estás trabajando? Trabajando, sí, cerrando. Parece muy bien. ¿Viste el debate, Tomás? Vimos el debate, como todos los argentinos, ¿o no? Yo no lo vi. ¿Lo vieron? No. Es que acá no en La fue Plata está caso. El Festifreak y es más fuerte que nosotros. Nos entregamos al cine y nos despolitizamos. Y bailamos. Yo hoy leí... Cultura. Pero yo después lo vi en YouTube un poco. Bueno. Que está, para todos los que no lo vieron, también lo pueden ver. Pero mejor es que vos nos cuentes qué es lo que ha sucedido ahí. Bueno, les cuento. Ayer justo estuve con un conocido que está en el equipo de comunicación de Margarita Stolbizer. ¡Qué bien! Y me contó algunos detalles de la trastienda. Nos encanta la trastienda. Impresionante. Que nada, y es bastante impresionante el nivel de organización y de preparación que necesitan todos los candidatos y el debate mismo. Me contaba la discusión de 2 horas que tuvieron por en qué lugar quedaba el atril vacío de Daniel Scioli, que los organizadores proponían que quedara a un costado, y no. Se pelearon durante 1 hora y media para que el atril quedara en el lugar original y se notara más la ausencia. Claro. Y este asesor de Marga compartía, o sea, desde adentro la sensación, que por ahí circula bastante, de que efectivamente Marga fue quien ganó el debate. Sí, él tenía la duda, bueno, yo lo veo muy desde adentro, y yo le confirmé que para mí sí, había sido la mejor parada. Me parece que el motivo principal que es porque la que más quiso hablar. Claro. Digamos, todos iban con un discurso muy armado, excepto por el amigo Rodríguez A. Todos con un discurso muy armado y muy pijotero, digamos, donde casi que sobraban los 2 minutos, sobre todo en el caso de Massa y de Macri, ¿no? Pero Stolbizer quería hablar, preguntaba, por supuesto que estaba todo preparado, lo Stolbizer, pero fue inteligente la actitud que tuvo, me parece. Y después tiene que ver con, digamos, el manejo del mercado del voto, a qué tipo de votante se dirige cada uno de los candidatos, y estaba muy claro esta vocación aperturista y dialoguista y de proponer y de escuchar al otro, que es un poco insoportable, ¿no? Y cómo Massa se refiere a sus competidores con esta actitud de querer escuchar de todos y recibir aportes de todos, que es un poco hipócrita. Pero bueno, hace al clima de republicanidad, digamos, para inventar una palabra, que tiene mucho que ver con el debate. A mí me encanta esto, porque me parece que es una buena oportunidad para que todos los candidatos estén en pie de igualdad. Eso se ve hasta en la forma en que enfocaban las cámaras, todos tenían una luz encima sobre la cabeza. Es interesante eso, y la verdad es una lástima que no haya ido Scioli. Para mí está mal, no sé qué opinan ustedes. ¿Y te parece que lo perjudicó? Yo creo que se sobreactúa mucho. Hoy Sergio Bendixen, que es una especie de Durán Barba de Massa, es peruano también, dijo que Scioli, ¿es peruano, después de dijiste? Haber faltado al debate, perdió 5 puntos. ¿5 puntos? No, es una exageración, tremendo. Claramente. Pero me parece que se sobredimensionó también desde parte del kirchnerismo, de pensar que Scioli podía llegar a perder no sé cuántos puntos yendo al debate. ¿Cuántos puntos podía perder Scioli si se mandaba una cagada o si quedaba en offside? ¿Cuántos puntos podía perder? No, muy poco realmente. Por eso, esa es mi gran pregunta, digamos. Tanto miedo le tenían al debate que si iba, yo no creo que le reste demasiado no ir, pero tampoco creo que le restara demasiado ir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo estoy de acuerdo. Y es la especulación con la que también jugó Macri, y yo creo que ahí hubo un acuerdo, probablemente entre Durán Barba y Ben Dixon, un pacto, una especie de pacto de no agresión, donde Macri debe haber dicho, yo voy a ir ahí, pero con ciertas condiciones. Y se notó una cierta cordialidad entre ellos, una sola chicana donde Massa se refirió ni siquiera directamente a Nicolás Caputo, a Macri Grande, un poco a Niembro. Margarita sí le preguntó directamente a directamente. Macri sobre Niembro. Estaba muy buena esa modalidad de preguntas de candidato a candidato, donde destacaba Rodríguez A por lo despistado y por... Yo creo que fue a ver qué onda, digamos. Se levantó a la mañana y dijeron, dio luz y pasó. Hay debate. En un momento le preguntó esto a Luiser, ¿cree usted que es posible que acordemos todas las fuerzas políticas una reforma política que permita fortalecer los procedimientos democráticos? Genial. No tiene ningún tipo de sentido. No, es espectacular. Y era muy gracioso verlo a Rodríguez A, que es un personaje que yo, viéndolo, estaba pensando, ¿Rodríguez A es así porque está viejo o siempre fue así? Yo creo que es un poco y un poco. Pero tiene mucho de hombre del interior, obviamente, no digo esto peyorativamente, un trato muy tranquilo. Otro ritmo. Otro ritmo, sí, sí. Rodríguez A, protagonista de varias de las escenas más impresionantes de las últimas 15 años, entre ellas el famoso congreso del peronismo en Chapadmalal, a donde no fue nadie. Y el no vamos a pagar la deuda externa. Sí, por supuesto. El 30 de diciembre. ¿Qué lugar ocupó Nicolás del Caño ahí en el debate? Nicolás del Caño, para mí es un gran enigma. Yo creo que estaba nervioso. Eso sí se notaba, yo en la parte que vi empezó ahí un poco nervioso, aún más que Barilli. Aún más que Barilli, totalmente. Y eso que los troscos hacen carrera dándote sí. El debate. No, era una gran oportunidad y era una gran vidriera para Nicolás del Caño para mostrarse solvente y para, sobre todo para tener visibilidad. Y a mí me parece que quedó medio desdibujado, ¿no? No sé, yo creo que el Partido Obrero... el Partido Obrero. El Frente de Izquierda, y en este caso el PTS, se está debatiendo de qué modo hablar, claro. Qué tipo de lenguaje utilizar frente al electorado, pues es completamente distinto, digamos, el foro al que está acostumbrado el PTS en sindicatos, universidades y demás. Y en el debate está clarísimo cuando Del Caño habla de los trabajadores frente al tipo de lenguaje que utiliza un Macri, un Massa o incluso una Stolbiza. Y queda medio en offside y suena raro en la televisión. Y nosotros que estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de discursos, digamos, pero hay una suerte de extrañamiento. Y fue interesante en un momento donde Stolbizer le preguntó a Del Caño, ¿ustedes proponen hacer juicios populares, una cosa así, o que tribunales populares se encarguen de juzgar a la corrupción? ¿Eso implicaría prescindir de la justicia? Que era una forma de decir, ustedes, si son gobierno, ¿qué van a hacer con las instituciones burguesas, republicanas? Dudó un poco Del Caño, se dio cuenta que era una pregunta complicada. Se la preguntó para hacerle morder el palito. Diciendo que estaban a favor del juicio por jurado y que querían que los jueces fueran elegidos por el voto popular. Yo creo que le faltó el carisma que quizás necesita la izquierda y que por algún momento tuvo Altamira, muy particularmente, y yo pensaba cada vez que lo escuchaba hablar a Del Caño en la bronca que debía tener Altamira de no poder participar de ese debate. Sin duda. Tommy, ¿vos te parece que el debate en general, digamos, la instancia del debate... ¿genera algún tipo de corrimientos, captura votos o era más una escena más en la televisión en donde los candidatos, si bien estaban juntos y debatiendo, no generan necesariamente corrimientos de votos? No, yo creo que a esta altura el voto ya está bastante definido. A mí me parece interesante la forma, la tradición del debate que hay en Estados Unidos, donde debaten mucho. Debaten en todos los estados, debaten en las primarias y que incluso después se arman programas especiales en la televisión donde se decide quién ganó el debate. ¿Viste? Una visión muy deportiva de la política. Yo creo que con este debate, donde en total hablaron cada uno 18 minutos, me parece, no se define nadie, pero sí está bueno para ver algunas posiciones, sobre todo cuando se insinuó la posibilidad de balotaje y qué podían hacer las fuerzas en caso de que hubiese balotaje, que eso lo planteó el genio de Rodríguez A, que fue a ver qué onda, y se daba la sensación de que en caso de ganar, de quedar Macri o Massa en el segundo lugar, todas las fuerzas que estaban ahí iban a acompañar a alguno de ellos. ¿Incluso del Caño? No creo que del Caño, por supuesto que no, pero entre Rodríguez A ni hablar, pero Macri y Massa se avizoraba esa posibilidad. Después, los electorados son muy heterogéneos. No tanto quizás el de Cambiemos, digamos, pero el de Massa sí, donde hay un gran componente peronista tradicional que no dudaría en votar a Scioli en caso de que Massa quede afuera, pero también hay un gran componente opositor sentimental, digamos, que no podría votarlo a Scioli por su extracción kirchnerista. Y respecto a la pregunta de Patti, yo creo que es más una tarea institucional, digamos, de dar un mensaje hacia un mensaje de frontalidad y de transparencia, creo. No sé si vas a ganar dos o tres votos más, pero sí confirmás una voluntad republicana, que a mí me sigue pareciendo importante. Después, hoy leía al Turco así que decía que Scioli y no, que Massa y Macri le hacían el juego a Scioli participando de este debate polifónico, que no es más que un campeonato moral. En definitiva, no le va a dar más votos. ¿Te ves en unos años moderando el debate presidencial, Tomás? Ojalá. Quiero decir algo de Luis Novarecio, que me parece que está un poco subido a la fama. Al pony hipster de... Que creo que rompió una regla, y no está bien que lo haya hecho, porque digamos, no, los periodistas estaban para moderar, no para hacer preguntas, y él decidió, antes de presentar cada tema, hacer un par de preguntas. Tuvieron buenas algunas preguntas, por supuesto, como la posición sobre la despenalización del aborto, a qué juez propondrían para integrar la futura Suprema Corte. Pero no estaban preparados. Y los candidatos van ahí con un discurso ya muy armado, muy coacheado, como se dice, y sacarlos de ese eje no sé si está tan bueno. En una entrevista sí, por supuesto, pero claro. En este debate, donde estaba todo tan pautado, fue todo tan complicado, donde faltó Adrián Paenza, que fue, digamos, como no fue Scioli, todos los canales que se habían comprometido a participar de la emisión, entre ellas la televisión pública, mandaban a un periodista. La televisión pública decidió no pasar el debate, cosa que es lamentable para mí, y, sí. Y tampoco fue Adrián Paenza, que era el periodista designado. Me olvidé qué estaba diciendo. Bueno, nada. No, en realidad estabas hablando como de la figura del periodista. Y a mí, la verdad es que me gusta el periodista descontracturado que está como siempre en la televisión argentina y hacen chistes y no se pudieron correr de ese lugar. Pero me parece que tiene que ver también con cómo es el periodismo ahora en la televisión, que siempre dicen algo de más, siempre preguntan, siempre se sale de las reglas. Ese formato tan armado también es bastante yankee. Sí, está muy. El periodista en Argentina tiene un rol demasiado protagónico, me da la sensación. Y yo supongo que en el próximo debate el moderador va a ser Fantino. No. Con esto... Dios nos libre. Con esto... Te agradecemos, yo creo, Tomás. Que el Santiago del Moro, más allá de todo lo que pensemos de él, de cómo es y cómo piensa, acierta en eso. En que es quizás la postura de Fantino, pero más llana todavía. No te está diciendo todo el día yo soy un tipo común, sí, que sí, insoportable. No sabe. Sino que pregunta de la mayor simpleza. Obviamente que sabemos que no todas las preguntas son inocentes. Pero pregunta con un grado cero no hay rebusque. Y no hay tampoco búsqueda de protagonismo. Él quiere que le digan algo nada más. Tomás, nos quedamos sin tiempo. Perdón. Te queremos. Time's out. Te agradecemos esta comunicación y te volvemos a contactar en cualquier momento. Bueno, armamos un debate ficticio en donde vos vas a ser Nicolás del Caño. Podrían armar un debate. Manuel Rodríguez A. y Santiago Abel, Sergio Massa. Y a mí me queda el lugar de Margarita Solvice porque no tengo otra. Va a tener que achinar un poquito los ojos. Qué bien que me toca Massa. Un abrazo, Tomás. Un abrazo grande a ustedes. Hablábamos con Tomás Rodríguez Sansorena, el licenciado especialista en todo, que nos trazaba el panorama de lo que fue el debate televisado del día domingo. Nos vamos con el señor Sinatra. Se viene de una. Llegamos al final y 59. Sí. Ya está, nos fuimos. Sí, yo iba a brindar por alguien, pero... Bueno, voy a brindar por Vladimir Putin, que es un invitado de nuestro Facebook habitual. Yo voy a brindar por... Se la está dando. Yo voy a brindar por los pelos. Está muy bien, está muy bien. Es un clásico tuyo que tenés que mantener. Sí, es sí, una es postura, una marca de origen. Y yo voy a brindar por la vida, porque es, qué sé yo. No, Varecio, pues, por ejemplo. ¿No? Bueno, Tristán Basile en la producción en piso, el Tigre Aymar en la operación en los controles, Santiago Abel, Pati Mayonís y Manuel Mendizábal aquí en el piso. Vuelvan a escucharnos el próximo martes desde las 11. Como todos los martes, quédense escuchando Radionauta. Ahí se viene de una. Y bueno, nos vamos. Chau. De una, chau. If I can make it there, I'll make it. Town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.